Esto es Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Cansado de sumarle a un mundo que me resta. Estoy cansado de callarme con la boca abierta. Estoy cansado de llamar y no encontrar respuesta. Estoy cansado de lanzarme siempre de cabeza. Oh, buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga, en esta Semana Santa pasada por agua y que no nos está permitiendo hacer a muchos esas otras actividades aparte de las habituales y que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre, porque no hay forma, salvo que lo que te guste es estar en casa o hacer actividades bajo techado, lo cual es algo perfectamente lícito y además bastante divertido también, quizá un poco más recogido y no te viene mal que te dé un poco el aire. Pero bueno, si sales, ya sabes, bien abrigado o abrigada y con un buen paraguas debajo del cual protegerte. Pues canción urgente es lo que hemos estado escuchando para abrir el episodio de hoy de El As en la Manga. Ellos son Corazones Eléctricos, del álbum de Amor y Rabia. Ayer tuvimos una conversación con Pau Monteagudo. Él mismo daba en llamarla que no era una entrevista, sino una charla, más bien. Puedo estar perfectamente de acuerdo. La cosa parecía que iba a ser, bueno, pues una entrevista bastante al uso y quedó en algo verdaderamente fascinante. Es un tipo maravilloso que tiene un montón de cosas que contar, que tiene un montón de cosas que decir y que expresar y que además hacernos vibrar con su música y con los mensajes que nos quiere transmitir. Él nos estuvo contando un montón de cosas, dentro de las cuales pues estuvimos hablando también de cómo es el panorama para las bandas que no son tan grandes, cómo es el tema de las salas, cómo es sacar un disco, el proceso creativo y también qué es lo que supone desde el punto de vista económico y cómo el público también pues lo acoge, unas veces mejor, otras no tan bien. Luego no hay demasiada difusión para los que no son tan grandes. Estamos hablando de que eso, de que los pequeños son cada vez más pequeños y los grandes son cada vez más grandes. También el tema de los festivales, en fin. Me estoy anticipando un poco porque la entrevista ya ha sido montada, ya la he montado, pero todavía no está publicada. Posiblemente salga publicada en los 2 o 3 próximos días. No dejéis de escucharla, es estupenda, es maravilloso escuchar a Pau Monteagudo y también es maravilloso escuchar esta canción urgente de ellos, de Corazones Eléctricos. Con ella además no solamente se abre el programa, sino que ellos habitualmente también abren los conciertos de esta gira de presentación de su disco de Amor y Rabia, pues hablen con este tema, ¿no? Ellos estarán, y ya también lo digo, estarán el día sábado 6 en la sala Moby Dick, aquí en Madrid. Bueno, y allí estaremos además también para verles. Y todavía no habiendo superado la resaca del tour, de la gira por la costa este del programa, tenemos que volver con Kenny Wayne Shepherd, al cual le vimos, ya os contamos, en Nueva York hace apenas 9 días. Que por cierto, también estuvimos pasando por el puente este de Baltimore que se acaba de caer y tenemos además también una foto. Pues se le ponen a uno los pelos de punta, ¿no? Cuando piensa que ha estado pasando por un sitio que después ha sido un verdadero desastre. Ya sé que no es, a lo mejor, oye, pues mira, también son casualidades de la vida, ¿no? Pero bueno, no deja de dar que pensar que a uno que, pues eso, como dice mi amiga Pilar, que no te tocaba y punto. Vale, pues no te tocaba y punto, pero bueno, vaya, ¿no? En fin, lamentamos además también la pérdida de esas 6 almas humanas también que perecieron en ese accidente. Pero bueno, vamos a otras cosas. Kenny Wayne Shepherd, y este es el clasicazo de Slim Harpo, I'm a King Bee, en la reinterpretación, en la relectura de Kenny Wayne Shepherd. I'm a king bee, baby. I'm buzzing around your hive. I'm a king bee, baby. Buzzing around your hive. 'Cause I can make you honey. Este, como digo, es el clásico de Slim Harpo, pero traído de la mano de Kenny Wayne Shepherd. El clásico, el original, está grabado en el año 57. Hay versiones de Grateful Dead, hay versiones de Pink Floyd. Hay una versión de John Belushi también, que hizo en el Saturday Night Live, en donde estaba vestido como una abeja. Claro, se dice que este es el... Soy el rey abejón, ¿no? El rey abejorro. No, abejón. El rey abejorro. Siempre quiso darle un tono serio dentro del mundo de comedia, que era el Saturday Night Live. Siempre quiso darle un tono serio. Y desde luego a las interpretaciones que él hacía de clásicos del blues, porque él siempre ha tenido muchísimo respeto por esta música afroamericana y no quería tampoco ridiculizar la vía comedia. Pero bueno, no, el tema además estaba ahí un poco hecho al estilo de la época, ¿no? Dando desde el año 76, cuando se graba, es en la primera temporada, en la segunda, no creo, no recuerdo bien, cuando hace este I'm a King Bee, John Belushi, que lo hace con Buck Henry, que además también la banda está dirigida por Howard Shore, y de hecho es presentada como Howard Shore and his All Bee Band, todo, su banda de todo abejorros. Pero también hay una versión de los Rolling Stones. Ellos mismos se cuestionaban cómo van a hacer ellos una versión cuando se puede escuchar a Slim Harpo hacer la original. Y es que por mucho que nos gusten o no nos gusten los Rolling Stones, Mick Jagger, a ver, puede ser muchas cosas, pero nunca ha sido un grandísimo intérprete de armónica. Pero bueno, ahí lo dejo. Sin embargo, sí que vamos a recuperar como parte de los Rolling Stones el tema, el clasicazo también, en este caso de dos años antes, ¿no? Del año 55, de Willie Dixon, que hizo para Little Walter. Estoy hablando de My Babe. Este es Keith Richards interpretando My Babe. Stand up, keep my baby. My baby's gonna stand up, cheating my baby. My baby's gonna stand up, cheating. Don't stand under the midnight creek. My baby, ooh, it'll be my baby. I know she loved me. Cool it, baby. Cool it, baby. aunque Keith Richards conoció a Mick Jagger con tan solo 8 años, cuando ambos tenían tan solo 8 años y se conocieron en la escuela primaria, el interés de ambos permaneció y fue paralelo a la música, al rock and roll y al blues y a la música algo más tradicional dentro de lo que es la música moderna norteamericana, o en este caso estadounidense. Keith Richards siempre ha sido un tipo que ha complementado al 100% a Mick Jagger, porque ha tenido muy buenas composiciones, ha sabido manejar los tempos y también la manera de experimentar con otros estilos fuera de lo que fuera el rock and roll, de country, de jazz, de incluso de dub, ¿no? Y Jagger ha sido también el que se ha podido camaleónicamente adaptar a todos esos estilos y también hacer los suyos. Pero esta unión no siempre ha sido tan férrea como uno pudiera pensar, ¿no? Y es que a mediados de los 80, pues Jagger empieza a pensar que, oye, que también puede hacer algo de carrera en solitario. Bueno, algo tendría también de algún éxito, pero desde luego nada comparable a lo que son los Stones. Pero en ese tiempo, en el tiempo en donde Jagger decide que puede hacer algo por sí solo, pues Keith Richards dice, sí, pues yo también puedo hacer algo por mí solo y también además voy a rendir tributo a la música que más me gusta, que son los blues standards, ¿no? Esos clásicos de blues a los que él también siempre ha tenido tanta reverencia, ¿no? Y además que los ha conocido tan bien y que ha sabido acariciarlos pero no manosearlos. El caso de este My Babe, pues eso es quizá es muy muy claro, ¿no? En este sentido, este tema pertenece al álbum Talk Is Cheap de mediados de los 80, como digo. Y cuando se produce esa pequeña escisión temporal de los Stones y queda magistralmente interpretado por, como digo, por Keith Richards, ¿no? Y es que también alguien decía, ¿no? Tenemos que pensar qué mundo le queremos dejar a Keith Richards, este hombre es eterno, y que nos dure. Pero bueno, hablando también de versiones, y también estábamos hablando del King Bee, de Slim Harpo, del My Babe, de Willie Dixon. Quizá para terminar ese triunvirato, ese trío, ¿no? de versiones. Esto es una versión, pero es una versión a medias solamente, y me explico. Estoy hablando de Superstition de Stevie Wonder, y es que Stevie Wonder, que ya sabía de la admiración que Jeff Beck tenía sobre su música, y antes de grabarlo incluso, contó con él, con Jeff Beck, para interpretarlo, ¿no? Porque además en aquella época, estamos hablando del año 72, Stevie Wonder interpretaba casi todos los instrumentos por sí solo y los grababa también, ¿no? Pero en este caso, Jeff Beck fue el que le sugirió la apertura, ¿no? del tema de la música. Posteriormente y casi simultáneamente, Beck, Boger y Apice, el super trío este de que tuvieron vida entre el 72 y el 74, también grabaron esta versión del Superstition, como digo, de la cual formó parte el propio Jeff Beck. responder a esa pregunta. Responderé a la pregunta. ¿Quieres respuestas? Creo que tengo derecho a ellas. ¿Quieres respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad! Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? ¿Usted, Teniente Weinberg? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Tú lloras por Santiago y maldices a los marines. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Que la muerte de Santiago, aunque trágica, seguramente salvó vidas. Y que mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad, porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro. Me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? ¿Ordenó el código rojo? Hice el trabajo que me encargaste. ¿Ordenó el código rojo? ¡Por supuesto que lo hice, joder! We'll be right back. dentro de los muchos géneros que nos gusta tener en cuenta en el programa, en el As en la Manga, quizá el que no hemos tocado tanto, pero sí que tangencialmente nos vamos aproximando a él, es este stoner rock, esa especie de blues pesado, de rock bluesero pesado también, ¿no? De los cuales uno de los mayores intérpretes son estos Five Horse Johnson. Johnson, el de los cinco caballos. Ellos continúan girando, pero su último álbum es del año 2017. Este es el penúltimo álbum, este es The Taking of Black Heart, la toma del, o la posesión del corazón negro, porque, bueno, el tema se llama Die in the River, muere en el río. Ellos, como digo, sí que cuentan con 9 álbumes, el último, este del 2017, el Jake Leg Boogie. The Taking of Black Heart es del 2013, y digo que siguen girando, pero no grabando, porque el guitarrista que llevaba muchísimos años en el grupo Fildor murió en 2019, a principios de 2019 en Múnich, por un ataque al corazón, y bueno, ellos no han, digamos que no se han recuperado de eso, ¿no? Sí que siguen girando, y no hace tanto además que estuvieron en España, pero bueno, le seguiremos la pista, ¿no? Pues eso, Five Horse Johnson, los ojallanos, Five Horse Johnson con este Muere en el Río, Die in the River. De ellos vamos a ir al italo-cubano Albert Castilla, él que tiene numerosas versiones y que además, como tantos otros intérpretes de blues y de blues rock, comenzó haciendo un montón de pues eso, de cosas de Junior Wells, o que estuvo interpretando también algunos clásicos junto con ZZ Top y con Elvin Bishop. También estuvo haciendo versiones de Bob Dylan, de Fenton Robinson, de Little Willie John. Bueno, en su último álbum, que además fue premiado con 2 premios de la Academia de Blues, la Blues Music Awards, fue el blues rock artista de blues rock del año, y el álbum de blues rock también del año, con este I Got Love del año 2020. De ese mismo álbum, y producido también por el magnífico guitarrista y gran amigo suyo Mike Zito, pues Albert Castilla nos dicen que tiene amor. I Got Love. down before, I'll be there again. Now get back up, 10 times out of 10. I Got Love, nos dice Albert Castilla en su último álbum, mejor dicho, I Got Love. Recientemente hemos, bicheando ahí un poco por la interweb, hemos descubierto un grupo no demasiado conocido, proviene de California, ellos se llaman The Deltas, terminado en Z, y tienen un álbum que se llama Like Your Brother, que es del año 2016. No conocíamos el origen, ¿no?, de este grupo, pero nos ha gustado bastante. Ellos tienen, su último álbum es del año 2022, Turn It Back, pero hemos querido tomar este ejemplo, ¿no?, esta primera pastilla de Deltas para introducirles dentro de nuestro programa con este Don't You. Y es que tú no, Deltas, Like Your Brother. Don't you don't you? Por la explicación, me quitas un peso de encima. Y ahora, si no te importa, dime quién coño eres. Aparte de dedicarte a alimentar cerdos con personas. ¿Sabes lo que significa la palabra némesis? La imposición justa de retribución que es aplicada por un agente adecuado. Personificado en este caso por un gran hijo de puta. Yo. Sí, estos son Negu Gorriak, esos inviernos crudos. Hay quien dice que este álbum, el Borreruak Baditu Milla Karpegi, del año 93, es su obra maestra. Nosotros lo hemos machacado por activa y por pasiva. Somos conocedores de lo que eso supone desde el punto de vista político, pero nos impresiona la música que tiene este disco. Ya hemos puesto en algún momento ese Ichoiten, ese Esperando, y también, bueno, el Colore Visia nos gusta un montón, Hipocrisía y Stop, en fin, hay muchísimos temas muy, muy, muy buenos en este El Verdugo Tiene Mil Caras, ¿no? Este Borreruak Baditu Milla Karpegi. Lo que hemos escuchado es Rock and Roll en Jukutria, el gran timo del rock and roll, y habla de lo mismo de lo que estábamos hablando, como digo, como hemos empezado diciendo al principio del programa, de que hablábamos ayer con Pau Monteagudo de Corazones Eléctricos, de que hay que molar Hay que molar para vender discos, y si no molas y no cuentas mentiras y no parece que eres épico y los conciertos son una cosa maravillosa casi incluso antes de que hayan sucedido, pues no eres nada. Y eso no nos acaba de hacer feliz. Pero bueno, por eso hemos querido recuperar ese mensaje de que no os dejéis engañar, el rock and roll también puede ser una cosa maravillosa y de hecho lo es, y por eso estamos aquí para contároslo. Y de la misma manera que eso es así, también te vamos a decir que se puede tener una serpiente pitón como almohada. Python for a pillow. Ellos son The Fumes. The Fumes, no confundir con la banda española también del mismo nombre. Ellos son un dúo australiano que se formó en 2002, muy al estilo de los Left Lane Cruisers, de los cuales ya hemos dado buena cuenta y también hemos visto por aquí en su paso por España. Muy, muy al estilo, ese blues descarnado y entregado sin concesiones. Python for a pillow, esa serpiente pitón como almohada, nos dicen The Fumes en su álbum del 2009, Sundancer. Pues si el sábado están Corazones Eléctricos y el viernes Manzanares Rebel Blues, el jueves, hablo de la próxima semana, pues el jueves estará Kurt Baker haciendo un set acústico en Alcalá de Henares. Como siempre nos gusta también ir tocando temas de power pop, puesto que lo consideramos también vecino de próximo del punk y también del rock, también hemos querido recuperar este tema del último álbum de Kurt Baker, del álbum Rock and Roll Club, Missed Connection. Missed Connection, Affection, Pues eso, Kurt Baker estará en Alcalá de Henares haciendo un set acústico el próximo jueves, día 4, y ha vuelto desde Maine, desde su tierra natal, desde Estados Unidos, todavía para quedarse una temporada y de paso deleitarnos de nuevo con su música. Desde aquí, además, también hemos sido permanentemente fans y por eso es visitante de manera recurrente. Ha pasado la hora más rápida de la semana. Este episodio de El As en la Manga y que, bueno, siempre se nos hace ultra corto. Como siempre, tenemos que recordarte que El As en la Manga puede escucharse todos los viernes de 20 a 21 horas aquí en Radio Carcoma y también en multidifusión de 10 a 11 de la mañana, los sábados. También puede escucharse todos los podcasts en las plataformas iVoox y Spotify. Y también en elasenlamangaradio.blogspot.com. Tenemos que ir despidiéndonos ya con, en este caso, con Derek Trax, con el con el pariente cercano de los Allman Brothers, y que también vimos en la Tedeschi Trax Band en Londres, justo antes de que se cerrara todo por la pandemia. Pues bueno, hemos querido también recuperar de su álbum Joyful Noise del año 2002. Un tema que nos ha llegado profundamente repasando nuestra discografía, ¿no? Este Home in Your Heart, este La Casa Está Donde Está Tu Corazón. Y con ellos nos despedimos ya hasta la semana que viene, no porque estaremos viendo a Manzanares River Blues, sino hasta dentro de dos semanas. Recordad también que vamos a subir mañana o pasado seguramente la entrevista con Pau Monteagudo de Corazones Eléctricos. No os la perdáis, es fantástica, es un tipo maravilloso, de verdad, no puedo decirlo las suficientes veces. Y como eso, como con ellos nos despedimos, con Derek Trax, con este Home in Your Heart, recordándoos que siempre es ser más divertido, es más divertido ser un poco más malo que más bueno. Esto es El As en la Manga, aquí estamos en Radio Carcoma y mi nombre es Fernando Piedrafita. Hasta la semana que viene.